algo más de vida a los otros, a los otros. Entonces, con relación a esta percepción, esta actitud en nuestro estudio, con la cosa de esto, hacíamos una relación a referencias históricas remotas, los precedentes, o algunos de los precedentes más importantes en la historia del frente cristiano del siglo pasado, de la actitud de la cual, al fin y al cabo, el padre Orlandis era un heredero, digamos, consciente y genial. Entonces yo aludí a la Civiltà Cattolica, esta revista fundada en 1850, en tiempo del pontificado de Pío IX, y que ha sido una gran institución, sobre todo en sus primeras décadas. Fue una revista espléndida, de gran originalidad y gran influencia en el pensamiento cristiano. Después ya es una institución, siempre se ha procurado con escritores de nivel y de edad. En tiempo de Pío X hizo también una campaña antimodernista muy notable, pero en fin, ya no ha sido aquella escuela creadora genial que tuvo en el momento aquel inicial. Por tanto, hablábamos de los hombres que fundaron la Civiltà Cattolica y los que le dieron su tono y su escrito en tiempo de Pío IX. Y hablando de ellos, sí que algunos detalles históricos, algunos datos que gustaron a algunos, y voy a repetir muy detenidamente aquella historia de aquellos hombres que son. Es muy leccionadora, como veréis, es decir, los comentarios se hacen solos. Voy a explicarlo de una forma muy intuitiva, tengo muchos libros aquí, para leer las cosas en una forma concreta. Lo que ahora se llama Universidad Gregoriana, que viene de los tiempos del Papa Gregorio XIII del siglo XVI, se llamaba también con mucha frecuencia en el siglo XVIII y en el XIX Colegio Romano. Este Colegio Romano de la Compañía de Jesús, ¿vale?, una institución pontificia encargada de la Compañía de Jesús, al restablecerse la compañía en 1814 por el Papa Pío VII, cabo de pocos años fue de nuevo confiado a la compañía. En los años en que la compañía había estado suprimida, el Colegio Romano había estado en otras manos, los clérigos seculares, etc. Al volver a dar la Santa Sede, el Colegio Romano, a la Compañía de Jesús, el año 25 comenzaban allí los estudios, el ambiente doctrinal del Colegio Romano, contra lo que creen algunos historiadores mal informados, era muy poco escolástico. Así en teología, en donde era ortodoxo, pero dedicado preferentemente a estudios de teología positiva, historia de dogmas, etc., comenzando una corriente de mayor atención a la teología positiva que a la escolástica, y en filosofía se caracterizaba, como consta por muchísimos datos contemporáneos, muchísimos, cartas de Ventura de Gáulica, y la opinión general de toda Europa lo sabía, se daba por sentado esto y sabido. Y los datos concretos que veremos son reveladores. El ambiente general de la filosofía en el Colegio Romano era anti-aristotélico. Había una especie de prejuicio, lo reconocen historiadores jesuitas, que no les gusta reconocerlo, pero no tienen más remedio que reconocerlo. Había una verdadera hostilidad preconcebida a la cuestión del ilemorfismo, que se decía que era una cosa inconciliable con la física moderna. La física moderna naturalmente era la filosofía cosmológica de entonces, la de Newton, la que ahora es antigua, ¿sí?, que muchos creen escolares, ¿sí? Y sí, la monadología de Leibniz, que entonces también era moderna y que siguieron algunos jesuitas en cosmología por modernidad, como ahora se dan cosas, ¿sí? Había una verdadera fobia al entendimiento ajeno. Todavía un ilustre colega de la universidad es heredero de la fobia de entonces al entendimiento ajeno, de modo que basta poner el título en un artículo para que ya no se lea el artículo y no sepa qué piensa el que lo escribió. La doctrina de las especies inteligibles, impresas y expresas, verbum mentis, iluminación de la imagen, abstracción, etcétera, era también igualmente considerada algo detestable. En este ambiente del Colegio Romano pasó lo que voy a leer ahora. Había el rector del Colegio Romano entonces, era el padre Taparelli d'Aseglio, un hombre que después volveremos a encontrar repetidamente. Este padre Taparelli d'Aseglio, rector del Colegio Romano, un jueves, día de recreación de la comunidad, se enteró de que había habido una conversación entre dos estudiantes, que uno se llamaba Curci y otro Marchetti. Curci, que era un hombre muy extremoso, que fue el fundador de la Civiltà Cattolica, hombre genial, estupendo, pero tan raro que después se enfadó con el Papa porque no apoyaba el movimiento de unidad italiana, se salió de la compañía, apostató del sacerdocio, se volvió a convertir, murió jesuita, en fin, un tipo muy curioso en toda su biografía, pero un hombre muy creador y se hizo un bien inmenso. Este Curci estaba muy enfadado de que la enseñanza de filosofía que se daba en el Colegio Romano era mala, era cartesiana, era no tradicional. Él se ve que buscaba la tradición filosófica, que había muy poca entonces. Estaba enfadado con los profesores y los superiores. Un compañero suyo, más conformista, de los que les gusta encontrar siempre bien lo que hacen los superiores y defenderlos, le dijo que tuviese más respeto a los profesores, que él no encontraba bien la enseñanza que se daba, pero que si le prometía que callaría, le haría una confidencia. Aquí explicado con todo detalle. Que él sabía que la doctrina de la Compañía de Jesús era otra que la que enseñaban los profesores del Colegio Romano, pero que esta filosofía, los superiores de la Compañía, tenían por prudencia que evitar que se enseñase en las aulas porque traería mucho lío. Para evitar el desprestigio y la lucha que traería esto, por prudencia, esta, la doctrina, diríamos, de la Compañía de Jesús tenía que quedar, como quien dice, no profesada. Y ahí la doctrina de los superiores no es la que enseñan los profesores. Esto se lo dijo Marchetti, que era un hombre, por lo visto, de buena fe. Después lo volveremos a encontrar 20 años después echando chispas en otra parte, ¿no? Y cuando ya estaba curado de ilusiones. Marchetti aquel día, que era un jueves del año 29, tranquilizó a Curci. Y al cabo de un rato, el padre Taparelli, que se ve que Marchetti, que era el bueno, le explicó que Curci estaba muy indignado, el padre Taparelli llamó a Curci para ver si le ponía con paz y tranquilidad y evitaba una crisis en su espíritu y en su vocación. Le dio un escrito, manuscrito, de 60 hojas en octavo, 60 páginas en octavo, manuscritas, con promesa de secreto. Clandestino, diría, ¿no? Que el padre Taparelli, rector del Colegio Romano, tenía él. Y se lo dio a Curci para evitarle la crisis de su vocación en la Compañía de Jesús. Otras se dieron. El padre Ventura de Raulica, que después fue general de los teatinos y cuya biografía política muy curiosa conocen aquí algunos que han estudiado esos temas y les interesan. Este Ventura de Raulica era alumno, entró en la compañía y estando estudiando filosofía en el colegio de Sicilia, de la provincia Sicula que llamaban, el hombre estaba tan indignado del cartesianismo, del eclecticismo y del empirismo de los jesuitas que echaba chispas, escribía a todo el mundo que ya no podía ser, hasta que salió de la compañía y se hizo teatino. Dedicó toda la vida a fastidiar a los jesuitas. Entonces, este Curci, pues, de momento, le tranquilizaron. Este manuscrito de 60 páginas en octavo, que tenía el padre Taparelli guardado, se lo había dado en Turín un tal padre Serafín Sordi, que le comunicó este manuscrito. Era lo que él había aprendido antes de entrar en la compañía en el seminario de Plasencia de un profesor que se llamaba Vicente Burgetti, que era canónigo, nada menos. Bueno, digo nada menos porque ahora vamos a ver una cosa espléndida que sale todo de un canónigo. En general, los canónigos, una cosa que pensamos que no hacen nada de bueno, pues un canónigo de Plasencia hizo tantas cosas, de su simiente salió tanta cosa que realmente es para pensar en la realización de también en esto de la parábola del grano de mostaza, porque salieron tantísimas cosas de las clases de aquel canónigo, es impresionante. Bueno, pues una de las cosas que había salido es que este Serafín Sordi, que entró en la compañía ya mayor, siendo sacerdote, y que se había hecho amigo del padre Taparelli en Turín, y se había atrevido a darle estas 60 hojas escritas, copiadas. Entonces el padre Taparelli las enseñó a Curcio, y quedaron muy amigos. Al año siguiente, a final del año 29, el padre Taparelli lo hicieron provincial de la provincia de Nápoles. En el reino de Nápoles había una provincia en Sicilia y otra en Nápoles. El resto de Italia era una provincia que después se fue dividiendo. Entonces, Taparelli, que era siciliano, lo hicieron provincial de Nápoles. Y se encontró en la provincia aquella al padre Domingo Sordi. Domingo Sordi era hermano de Serafín Sordi, y los dos habían sido alumnos de este canónigo Vicente Burgetti en Plasencia antes de entrar en la compañía. Entonces Taparelli, convencido por Serafín Sordi en Turín y poseedor de este manuscrito secreto que enseñaba a los más amigos suyos, al verse provincial dijo: esta es la mía. Puso de profesor de filosofía en el colegio de la Compañía de Jesús, del Jesús Nuevo de Nápoles, colegio que llamaríamos después, no sé, la facultad de filosofía, diríamos, de los jesuitas de Nápoles. Puso allí a Domingo Sordi profesor. Entonces comenzó un periodo que duró 3 años y medio, cortito, en el cual pasaron aquellas dos cosas que el otro día leímos y que hoy voy a repetir. Unas cartas tremendas que el padre general de la compañía escribió al provincial en el año 33. La carta, si uno mira el índice, ve que dice sobre que hay que evitar novedades en materias filosóficas y teológicas, se prescriben remedios. Esto dice el índice de la carta. Ahora pongan ustedes oídos atentos. Que hay que evitar novedades en materias filosóficas y teológicas, se prescriben remedios. Al reverendo padre Aloisio Taparelli, prepósito provincial. Roma, 13 de enero de 1833. Recientemente se me ha referido que por algunos profesores de aquí, donde estaba usted, en Nápoles, ya sea con intención, propósito, ya sea con pretexto, o sea que duda, por una parte sugiere, tal vez lo hacen de intento, tal vez lo hacen con pretexto, o sea, o lo hacen premeditadamente o lo hacen hipócritamente, las dos cosas son malas. O estudio, planeadamente y afanosamente, o bien pretexto, a pretexto. B, promover la doctrina del doctor Angélico, se distribuyen, por algunos profesores, se distribuyen autores, se dan a trabajar, y a leer por los nuestros, los jesuitas, que son intérpretes, o filósofos, o teólogos, de la escuela llamada Tondo. Ni siquiera faltan quienes buscan nuevos modos, nuevos en la tradición de la compañía, para explicar la concordia de la libertad con la gracia, que no son poco alejados de la doctrina de la compañía, y se inclinan al magnesianismo, Cristina de la Orden Dominicana. Lo cual me sentí dolor todo, me he dolido oyendo estas cosas. Y me he admirado que aquí en Nápoles ocurran estas cosas, en donde tanto se ha demostrado tener solicitud y temor de que en los estudios de la compañía nos separemos de lo que explica, de lo que mandan nuestras leyes. Es de tener en cuenta que las leyes de la compañía redactadas por San Ignacio dicen que en teología se siga Santo Tomás de Aquino, y en lógica, filosofía natural y moral, dicen, se siga Aristóteles, lo cual es muy digno de ser tenido en cuenta. San Ignacio de Loyola dice, en teología se sigue a Santo Tomás y en filosofía se sigue a Aristóteles. Después León XIII, en unas cartas apostólicas que confirma, dice, las constituciones de la Compañía de Jesús, en este punto, dice, como todo el mundo sabe, la filosofía de Aristóteles es la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Es decir, que no porque San Ignacio de Aristóteles es un título para no ser tomista, ¿no? Eso está muy claro, ¿no? Sino para serlo. O sea, que los de Nápoles, el padre Domingo Sordi, profesor, y el provincial Taparelli, encontraban que la compañía se apartaba de sus constituciones al no ser tomista y aristotélica, su enseñanza filosófica. Dice, y ustedes que enseñan cosas que son de la escuela dominicana y se apartan de la tradición de la compañía en la cuestión de la gracia y libre albedrío. Por tanto, para que a este mal, el que los estudiantes lean autores de la escuela llamada tomista, se ponga que puede ser, para que este mal, que podría ser fuente de graves disensiones, se ponga pronto remedio, recomiendo a vuestra reverencia que, con cuidado y prudencia, investigue sobre toda esta cuestión. Para él sabía perfectamente lo que pasaba, porque pasaba lo que él quería, pero aquí le manda el general que averigüe qué pasa y que todo lo que halle nos lo comunique. Y vigile que a los nuestros no se les den para estudiar en materias metafísicas y teológicas, principalmente a los jóvenes, sino autores de la Compañía de Jesús. Sobre todo aquellos que florecieron en la última época de la Compañía, que es cuando ya casi quedaba muy poca escolar. Porque estos son más aptos para refutar a los modernos, incrédulos, jansenistas y políticos. Y porque han sido enriquecidos con la experiencia de los antepasados, sus antecesores. Y hay que advertir además que a los prefectos de estudios que cuiden de que no se innove en el modo de opinar de la compañía. Esta carta es de enero del 2013. Cabo de pocos meses, el padre Rotan envió un visitador a la provincia con plenos poderes para resolver la cuestión. Este visitador, como se ve por todo lo contemporáneo, aquí lo cita Amato Masnovo, la acusación y la defensa en el visitador Giuseppe Ferrari se tenían este tono. Giuseppe Ferrari acusaba en nombre del general a los tomistas de Nápoles, de lo que vamos a ver después, de formar un partido, de ser sectarios, de ser intolerantes y perturbar la unidad y la caridad de la orden. Ellos decían que no, que ellos decían lo que pensaban, que no se metían con nadie, que no pretendían excomulgar a los demás y que hacían lo que estaban en su derecho a hacer, pero no hubo manera de hacérselo entender a los superiores, y entonces Fray Rotan tomó, después de la visita del padre Giuseppe Ferrari, en el mismo año 833, al cabo de unos meses, tomó la providencia de interrumpir el provincialato trienal del padre Taparelli, desterrarle a otra provincia, en donde se pasó muchos años, casi 15 años, a Sicilia, además, perdón, la isla siempre es una cosa un poco más desterrada, ¿no? Perdón, de los insulares, ¿no? Lo desterró del reino de Nápoles, Sicilia y le dedicó durante muchos años a ser profesor de sánscrito. En estos años Paparelli fue estudiando y por allí los años 40 y pico sacó el Saggio Teorético de Diritto Naturale, que es una de las obras más importantes de la historia de la cuestión natural en la escuela tomista. Pero él, aquello lo estudió mientras explicaba francés en el colegio de Salerno, esta madre. Este a Domingo Sordi lo mandaron, me parece, al norte de Italia, para que se alejase de su contexto de idioma, donde ya tenía tanto éxito. Este Domingo Sordi, entre tanto, se ve que su profesorado había tenido mucho éxito, porque había formado como alumno a un jesuita que se llamaba Matteo Liberatore. Ahora voy a decir, por esto repito la conferencia, que aquella carta que leí, que ahora voy a repetir, tan dura, tan atroz, dirigida a un padre que la edición de las obras completas del padre Rotan, edición hecha con ánimo de promover la beatificación del padre Rotan, por los promotores de la causa, ponen en anónimo el destinatario de la carta. Y en la nota dicen que es muy fácil saber a quién se dirige, pero que prefieren callarlo, porque en las cartas del padre Rotan esto parece. Bueno, pues este anónimo es el padre Matteo Liberatore. Este Matteo Liberatore nació el año 1810 y el año, cuando tenía 16 años, el año 26, entró en la compañía. A los 11 años de jesuita, y teniendo por tanto nacido el 10, el año 37, tenía 27 años, a los 11 años de jesuita había hecho 2 años de noviciado y 9 años de estudio de filosofía y teología. Seguramente era sacerdote porque ahora le llama padre, pero seguramente no sería profeso en la orden porque la profesión tenía que tardar más años. La cuestión es que este padre Liberatore, en el momento en que recibe, en 25 de febrero del año 37, la carta que voy a leer, es un hombre de 27 años, con 11 años de compañía, y que a los 27 años de edad, acabados sus estudios de filosofía que había hecho teniendo de profesor al padre Domingo Sordi, en estos años entre el 30 y el 33 que se forma este grupo en Nápoles, este Liberatore, formado por el padre Sordi, a los 27 años le hacen profesor de filosofía. Y esta carta es del primer año en que él está siendo profesor. Ha enviado el curso, su programa de curso, al padre general. El padre general le ha dicho que lo podía enseñar y de aquí viene todo. Bueno, en este curso, en esta casa de Nápoles, además de Liberatore, discípulo de Sordi, también estuvo Curci, aquel malintencionado, aquel que no se conformaba, después del Colegio Romano, y también estaba siendo discípulo de Sordi. O sea que tanto Curci como Liberatore quedaron durante unos años en la casa de Nápoles, tuvieron un profesor sordista. En Roma habían tenido el provincial con los papelitos, las 60 páginas que orientaba, diríamos, ciertamente. El rector del Colegio Romano y después el provincial Paparelli. Ya tenemos tres. Tenemos Paparelli, convertido por Serafín Sordi. Después tenemos a Domingo Sordi, profesor, que forma otros dos, Curci y Liberatore. Ahora, para Liberatore, escribe dos cartas al padre Rotan con una dirección diciendo soli, es decir, para que la lea solo el prepósito de la compañía. Se ve que los súbditos tenían derecho a que alguna correspondencia fuese reservada para el superior. Y Liberatore se ve que en poco tiempo había escrito dos cartas al solo prepósito. El prepósito le escribe esta carta que leí el otro día y que hoy voy a leer entera. Escribe la carta, la mete dentro de un sobre cerrado, mete el sobre dentro de otro sobre y le pone otra carta. O sea que es una carta con doble fondo, ¿no? La carta que va en el sobre primero, y que se lee, por tanto, antes de abrir el segundo, dice esto que van a ustedes a abrir. he aquí, encerrada, mi respuesta a su segunda carta para mí solo. Así como yo, querido padre, no la he escrito sin haber pensado antes y rogado de corazón, rezado, así vuestra reverencia no la abra, no la lea, sin primero rezar y de corazón. Si después esta respuesta le da alguna pena, le diré con el apóstol, se te suportate me, emularen in vos, dei emulación. Siempre he creído, creo todavía, que a los superiores el Señor no les recusa las luces necesarias, que se las dará, tendrá otro, dice, con tal que sinceramente busquen y pidan de conocer su santísima voluntad. Sin esto, no se sabría cómo pudiese verificarse hacia los religiosos súbditos aquella amorosa providencia del Señor, llamada por nuestro Señor, por nuestro Santo Padre, Fidelísima Dei Caritas, en la carta de la obediencia. O sea, como que el que obedece tiene que obedecer la voluntad del superior como Dios, como a Dios, el superior, Dios no le niega la gracia para acertar en la voluntad de Dios, dice Carrota. El argumento es un poquito forzadito, pero en fin, lo que hay que reconocer es que el padre Liberatore, que entonces se ve que creían en la obediencia, lo acató, y después se lo voy a probar de una forma espeluznante. Lo acató. Estuvo, sencillamente, desde el 37 hasta el 54, sin decir lo que pensaba, escribiendo libros de filosofía en que explica lo que dicen todos, y dice, no me convence ni el sistema tomístico ni el sistema leibniziano, dice, tal vez es que supera la fuerza de la razón humana, y no dice que él piensa. Porque claro, como si lo hubiese puesto, hubiera negado la censura eclesiástica. Porque el padre Liberatore, al cual escribieron esta carta, no le echaron del trabajo. O sea, que uno dice, ¿y qué debía enseñar este hombre? Debía dar la filosofía así, históricamente, como estamos acostumbrados. Aunque no se la dejaban dar sistemáticamente o dogmáticamente, la debía dar históricamente. Hacía lo que le mandaban y lo que le dejaban. Y después verán lo que escribía 40 años después. O sea, que el padre Liberatore, el 25 de febrero del 37, recibe una carta, abre un sobre, encuentra una carta primero. La lee, esto que acabo de leer. Después de rezar, supongo, abre el sobre y lee esto. Respondo a su segunda carta soli. Y sea, pues, la última soli sobre esta materia. Una atrocidad. Porque si el súbdito tiene derecho a escribir soli o superior, el superior no puede decir, y no me quiero que me digas nada más que sea para un solo. No lo entiendo. Pero dice que sea, pues, la última. Esta misma cautela de la carta solo para mí, querido padre, en este argumento, y tenga usted paciencia, el contenido y el estilo de esta su carta, me parece que presenta un no sé qué de artificio y de empeño, como de un partido del cual usted busca de distraer en mi ánimo el pensamiento, es decir, que yo me fijen que es una cosa muy importante la carta soli, que no me dé cuenta que usted está intrigando para tomar un partido determinado. Entre comillas, me dice vuestra reverencia, todos los estudiantes sunt labi unius con nosotros, luego no hay partido. Es decir, el padre Liberatore sabe que una vez más, a los 4 años de lo del 33, el general acusa a los tomistas del colegio del Jesunovo de Nápoles de ser un partido. Y le dice, todos los estudiantes están a una sola voz con nosotros, con los profesores tomistas, los discípulos de Domingo Sordi, están ahora haciendo profesores. Luego no hay partido, si todos vamos a la una. Todos seguimos a Santo Tomás y a Aristóteles, lo cual está muy bien. Verdaderamente, no veo yo esta consecuencia, dice el padre Rosa. El espíritu que muestran por la mayor parte, en su mayoría, luego razón que la mayoría de los napolitanos estaba con el padre, el espíritu que muestran en su mayor parte estos padres escolásticos, estos hermanos escolares, estos estudiantes, según el juicio de muchos padres, incluso entre los más adheridos a las doctrinas antiguas, esto está subrayado, o sea, los más escolares, sea que hasta los padres antiguos escolásticos encontraron que esta juventud tomista de Nápoles se pasaba de rosca. Se manifiesta, dice, el espíritu que muestran en su mayor parte estos escolares, en juicio de los de muchos padres, incluso entre los más adheridos a las doctrinas antiguas, se manifiesta más que en algunos puntos soberbio y despreciador de todo el mundo que no piense como él. Y esto no tiene un aire de partido, ¿no es cierto? Los tomistas de Nápoles desprecian a todos los que no piensan como él. Se ha tomado triunfo, se ha querido llevar victoria, por una carta que yo escribí al padre Grassi. Yo no sé cuál pueda ser esta carta. Solo sé que escribí una hace algunos años a dicho padre, en la cual se decía, como digo siempre, que yo no puedo aprobar las declamaciones contra Aristóteles. Es decir, que el ambiente general es antiaristotélico. Algunos se quejan, pero otros dicen, yo no voy a aprobar estas declamaciones contra Aristóteles. Y claro, dice, ahora se triunfa porque yo dije esto. Pero después añadía, aquel celo excesivo por Aristóteles, y lo que es peor, aquel condenar todo lo que no es de Aristóteles, como hacen algunos, y lo que es peor, los modos con los cuales buscan de formar partido, ya que van haciendo escuela, y los pésimos efectos de desconfianza y de falta de caridad entre los nuestros, nuevamente me desagradan. Y es una cosa bastante seria, hay seria, y que hay que tener sobre ella los ojos abiertos. Esto que yo añadía, tanto que es un añadido, decía, yo no apruebo las declaraciones de Aristóteles, pues decía todo esto que acabo de leer, claro. ¿No? De esto no se hizo caso, por estos celantes de las buenas doctrinas, los cuales, aunque incluso no se ruborizan, quizá, de sostener que desde hace mucho tiempo, quizá tal vez desde los tiempos del padre Acuaviva, principios del 17, ¿verdad? El 16, ha decaído la compañía en las buenas doctrinas antiguas. Y esto no tiene un aire de partido. Por mi última respuesta, en torno al curso de vuestra reverencia, también se ha querido triunfar, como si yo hubiese probado todo, sin más. En realidad, el padre Rotten no debía saber casi nada de filosofía. Le enviaron un programa, dijo que muy bien, y después, no sé, bueno, ahora quieren que yo endose aquí lo de mortismo, entendimiento a gente, ¿no? O no. Había sido imposible verlo todo, decía yo mismo. Y después, si en el explicar, si en las disputas se hiciese o se dijese las cosas bien distintas de lo que aquí nos han enviado, ¿qué pasaría? Que tal vez es que aquí lo hacen mal y me lo explican bien. Pues probablemente me expliquen que por las advertencias que yo les daba en aquella mi respuesta a su primera carta, de estas advertencias no se separaba un ápice. Si cree que es así, dudo, padre mío, que haya entendido cuáles son aquellas dos advertencias. Siempre se dice, no queremos que sino las doctrinas antiguas, verdaderas y sólidas. No intentamos de volver a llamar todas aquellas antiguas formas que ya no son para estos tiempos, ni sutilezas inútiles que quitan el tiempo a cosas más necesarias para nuestros días. Es decir, el padre Rotan advertía que si se hacía escolástica se hiciese puesta al día, ¿no?, a jornada. Y el liberador le decía que no pretendían hacerla anticuada, ¿no? Así se dice, pero en la práctica se hace totalmente distinto. Como se me han quejado a mí, padres adheridos y mucho a las doctrinas antiguas en el sentido de vuestro derecho, sea escolar. ¿Qué cosa pasa en todo esto? Siento que, por tanto, todos estos que son labiunimos, que van todos a la una, se considera todo el resto de la compañía con una cierta compasión, como si toda la ciencia filosófica, la sana, se entiende. Ustedes se derrotan como ironiza sobre contra los celantes de las buenas doctrinas, como ironiza contra la filosofía sana. Ironiza. Pues presentaré más el ambiente. Se encontrase solo en el escolasticado del Jesús nuevo de Nápoles. Padre mío, yo no puedo no detestar los partidos. Vuestra reverencia no diga solo, no escriba solo a mí como escribe, sino haga así y procure que se haga así por aquellos sobre los cuales ejerce usted influencia. No me diga, nosotros no somos intolerantes, no despreciamos al prójimo, no faltamos a la caridad. No lo diga, no, hágalo, no falte a la caridad, no desprecie al prójimo, no juzgue mal de todos los que tienen. Estos tal vez quieren, con este celo por lo antiguo, con este celo por lo antiguo, vuelve a salir aquí la rabia con esto, hacer en la compañía algo semejante a lo que hicieron ya en la iglesia otros celantes de la antigüedad. Formar una pequeña compañía, como estos formaron la petite, la piccola chiesa. Que ya les acusé de cismáticos, el cisma que no aceptó concordar con Napoleón. Es necesario que lo diga. Ciertamente es necesario que lo diga. Veo varias señales de un espíritu que no puedo reconocer por bueno. El celo de algunos ha llegado a tal punto que hace pensar que el peripato pues es más querido que la misma vocación a la compañía. Que dejarían, pues, más presto a Jesucristo que a Aristóteles. Concedo gustosamente a vuestra reverencia y a los suyos, etcétera, todos los estudiantes de Marte, lo que usted concede a los que dice que son sus contrarios. Piensan que prestan un servicio a Dios. Liberatore dice, los que nos combaten hacen lo que es la profecía de los que persiguen, el Evangelio de San Juan. Piensa que prestan un servicio a Dios, dice Liberatore, los que nos persiguen. El hogar para putos, perdón. Los que nos persiguen, decía Liberatore, piensan, putanse obsequium prestare deo. Padre Rotan dice, a usted y a los suyos les concedo esto mismo. Piensan que prestan un servicio a Dios, como los que matan a los cristianos, los que persiguen a los cristianos. Pero, querido padre, por buena que pueda ser su intención, esto no quita los perversos efectos de cualquier exceso. Que se exceda a la derecha o a la izquierda, poco importa. Si te declinas un poco del camino recto, dice San Jerónimo, no es importante si te equivocas a la derecha o a la izquierda, con tal que hayas perdido el camino verdadero. Y por lo visto, para el padre Rotten, el tomismo de estos señores era una ultraderecha desviada. El Señor nos ve a todos nosotros aquello que me pedía para él Salomón, rey, corazón dócil. Por lo que bien conozcamos y de aquí fielmente ejecutemos su santísima voluntad. Los hijos de la sabiduría son la iglesia de los justos. Hijos de la sabiduría, la iglesia de los justos. Su linaje, obediencia y amor. Estas palabras del eclesiástico fueron el tema de la exhortación que hice aquí el año 29. Que ya fue a predicar allí obediencia y amor fraterno, el 29, ya, o si la hubiese puesta en práctica esta sentencia aquí y en todas partes en la compañía de Jesús. Un saludo. Esta es la carta que el padre Rotan, que tiene fama de santidad, o la tenía en los buenos tiempos, escribió acusando de ser más aristotélico que cristiano, ser cismático, de haberse desviado a la derecha, de decir que practicaba la caridad pero no la hacía, de soberbio, de despreciador de toda la compañía de Jesús y de pensar con todo eso tan malo y perjudicial que estaba prestando un servicio a Dios como a esta carta la escribió el padre Rotan a Mateo y digamos la historia con detalles. San Liberatore en 1880 escribía, esto se estudió ya en cristiandad, pero sin este trasfondo tan tremendo. Esta carta de Parrota la encontré yo el año pasado y hasta el sábado pasado no me di cuenta que el destinatario era Liberatore, que probaba una tremenda persecución antiescolástica en la compañía, sí, esto ya lo vi entonces, ya lo sabía por otras muchas partes. Pero no sabía que el destinatario... Edición nueva, después de haber hecho muchas, de las instituciones de filosofía, instituciones filosóficas. Y el prólogo dice esto. Cuando por primera vez di a luz pública mis instituciones filosóficas, hace ya de ello 40 años, nadie ciertamente habría podido sospechar la mutación que han experimentado las cosas. Y a la fe, a Dios gracias, nos ha sido dado asistir con vida. Pues en aquel tiempo, la filosofía de Santo Tomás hasta tal punto yacía olvidada en el polvo que no pocos, y aún de entre los mejores, aquí esto lo traducimos mal, como acabo de estudiar de nuevo, hubiesen reputado por locura, si se hubiese pretendido restituirla a su antiguo predicamento. Es un condicional. Dice, hubiesen pensado que éramos locos si hubiésemos intentado restituirla a su antiguo predicamento. Pero lo que entonces se juzgara locura, hoy lo vemos venturosamente coronado por Dios. Digo esto, que hubiesen pensado que era loco si yo hubiese intentado promoverla a su antiguo predicamento, porque el Padre Liberatore, a los 3 años de esta carta de doble fondo, ¿no?, y con oración antes y supongo que después de leerla, ¿no?, después de leída, pues tenía que rezar más que antes, ¿no?, a los 3 años de esta carta, el Padre Liberatore publicó unas instituciones lógicas en metafísica. Las reeditó después y por ahí en el 53 había publicado 4 o 5 ediciones. Y por esto es tan interesante esta carta que acabamos de leer. Porque un historiador que ha influido mucho en la interpretación de la historia del neotomismo italiano, Amato Masnovo, un libro muy conocido, El neotomismo en Italia, profesor de la Universidad de Milán, en este libro dedicado a Gemelli, discute lo que se dijo en la Civiltà Cattolica en ocasión del centenario de unas obras de Liberatore. La Civiltà Cattolica decía que Liberatore había sido de los primeros en poner en marcha el movimiento tomista en Italia en siglo pasado. Y Amato Masnovo discute esto diciendo que Liberatore se convirtió al tomismo por allí el año 54-55. Seguramente por influencia de Taparelli y de sus compañeros de redacción de la Civiltà Cattolica. Dice él que no se explica bien por qué, no se sabe por qué causa, no se dejó influir por el ambiente del padre Domingo Sordi. Y que todos los años que van de 1840 a 54, Liberatore no es tomista, sino escéptico, ecléctico, y cita, porque voy a leerlo, sobre la composición de los cuerpos. Así pues, para que esta cuestión de alguna manera la concluyamos, afirmamos, por una parte, que la sentencia de los que afirman las moléculas, los átomos, la ponen como más vecina a la experiencia, entonces suponían que la experiencia probaba una gran cosa. Y se apoyan en la experiencia, es decir, son empiristas. Los que afirman entes simples tienen una posición más metafísica. Pero, si no nos equivocamos, es decir, una alusión a la monodología de Leibniz y una alusión al atomismo de Gassendi, unos, digamos, para terminar de alguna manera, acabar el sermón, después de ir diciendo cosas, que unos son más experimentalistas, que otros son más metafísicos, pero una y otra, si no nos equivocamos, no carece de dificultades. Aquella por esto, aquella por eso. Nos ha parecido que había que hacer estas observaciones, et nobis observanda vis esunt. nos ha parecido que había que decir que no convence el atomismo, que entre tanto enseñaban en el colegio romano, pues por ejemplo Don Giorgi, o el dinamismo de Leibniz, que enseñaba por ejemplo Paul Nieri, los dos profesores más eminentes en el colegio romano, contemporáneos de este libro. Uno era garcendiano y el otro era leibniziano, y todos están contentos. Estas cosas nos ha parecido que tenían que ser observadas. Por lo demás, decidimos dejar un juicio definitivo sobre la controversia a los más sabios que nosotros, principalmente porque esta cuestión tal vez supera las fuerzas de la razón humana. Ahora, sabiendo seguro que esto se escribe 3 años después de la carta de Rotten, ¿qué es deliberatorio? No es tomista. ¿Cómo si no es tomista? Lo que pasa es que sabe que si publica una cosa con la tesis y la hemórfica, le niegan la censura. Y a lo mejor le expulsan de la compañía. Y él es más fiel a Cristo que a Aristóteles, y tanto. Y dice, no miente, ¿no? Dice lo que piensa. Sobre el hombre, sobre la unidad del hombre. En cuanto a la unión, para explicar la unión del alma y el cuerpo, se suelen aportar 3 sistemas, y cito los que dice Kant en la cita. El de las causas ocasionales, el de la armonía preestablecida, y el del influjo físico. Después de criticarlos, escribe todo el mundo. Siendo las cosas así, porque los critica los 3, fue comienza sin más. Dejando abandonadas las hipótesis humanas, que más bien oscurecen que ilustran la cuestión, afirmamos en esto como cierto solo que el alma y el cuerpo verdaderamente, sin etcétera, que forman una unidad verdadera, sustancial, tal cosa, y sin ninguna explicación filosófica. Y la hemórfica sostiene que el hombre es un ser uno. Baste afirmar eso. Nos temperamos, nos abstenemos con la templanza, como el que no bebe vino, nos abstenemos de exponer el modo mismo como estas cosas pueden ser. El cuerpo puede ser un alma. Tal vez es mejor confesar ingenuamente que no se sabe lo que no se sabe, que dar cosas opinables como verdaderas. Y así lo deja. De las especies inteligibles no dice nada, cita una cosa de Reid contra Locke. Todo esto lo trae más nuevo como una prueba de que Liberatore no era tomista. Ahora, como que yo he comprobado de una manera muy sencilla, todos los profesores de los que se puede decir con verdad que tuvieron una gran influencia en la restauración tomista en tiempo de Don Preto, que no son Liberatore, unos ya no vivieron al tiempo de León XIII, como los Ordi, otros, como Cornoldi, pues tenían 12 años cuando escribió esta carta y no podían ser profesor. El único en el cual le cuadra que, siendo profesor, y fue profesor de Nápoles desde 1837 hasta 1848, que siendo profesor, joven profesor, como dice, trabajase mucho tiempo en el pontificado de León XIII, porque murió de mucha edad en 1890, el único puede ser Mateo Liberato. De la manera que está dada la nota, lo tengo moralmente cierto. Y esta cosa tan extraña de que el padre Liberatore en 1880 escribe un prólogo diciendo: cuando yo comencé a escribir esto, me hubiesen tomado por loco si hubiese pretendido ponerle el aristotelismo en su antiguo predicamento. Dice. Y Masnovo cree que Liberatore, hombre viejo, le ilusiona su obra, y se ilusiona sin mentir, pensando que el año 40 él ya quería ser tomismo, siendo así que pasó 15 años, tardó 15 años en convertirse al tomismo. A mí me extrañaba mucho que Liberatore hubiera sido una persona capaz de escribir 4 ediciones o 5 de unas instituciones completas de lógica y metafísica, en plan ecléctico y escéptico, teniendo ya 30, 40 años, en fin, tan avanzada en su madurez, y después un señor convertido al tomismo y en estas ya plenitud de la vida, pues el autor de cosas como las que escribió en la Civiltad tan vigorosas. Me extrañaba, pero no tenía ningún dato hasta el sábado pasado para ver que se equivoca más novo. Ahora para mí es absolutamente evidente que Liberatore escribía de lo que le dejaban escribir y dejaba las cosas así. En este sentido que habéis visto tan divertido. Y así es lo que podría hacer entonces. Bueno, ahora yo quisiera dar unos cuantos datos más de personas para que conozcáis el grupo. Vincenzo Buzzetti era un canónigo, 1777-1824, de Piacenza. Al estudiar en seminario, se hizo amigo de algunos jesuitas españoles expulsados, que parece que le influyeron muchísimo. Tuvieron que influirle muchísimo en todos sentidos, en su espiritualidad, su actitud. Quiso ser jesuita y el Papa Pío VII se lo desaconsejó. Y no entró en la compañía porque consultando con el Papa le dijo que no entrase este canónigo. Lo cual quiere decir que ciertamente tenía un espíritu muy afín a la compañía de Jesús. Además, Baltasar Masdeu, de quien se dice que es el que fue profesor suyo, un hombre escolástico así bastante ecléctico, pero muy antifilosófico del siglo XVIII, muy antiempirista y muy indignado de la situación de la filosofía de su tiempo, escribe cosas, aquí se citan cosas de Masdeu, que realmente revelan que ciertamente puso en marcha la actitud de Buzzetti, una actitud que después muerto este Masdeu, influido por otros profesores tomistas que podía encontrar en Roma muchos, y la misma lectura de las obras de Roselli, etc., y el estudio, le llevarían en la madurez de su profesorado a un tomismo escrito. Masdeu, por ejemplo, decía: he visto claramente que la pernicia suscitada en el siglo XVI y que ha llevado al hundimiento de la religión y de la ciencia y de la sociedad del reino, etc., en el siglo XVIII, debe en gran parte su fuente a la guerra contra la escolástica bajo pretexto de cultura. Esto lo dice Marco. Y no haré nada que parezca yo aprobar, esta campaña, porque le acusaban de ser enemigo de Locke, y dice: yo pues, creo que en nombre de la antiescolástica se han hecho tantos disparates que han corrompido la fe, han deshecho la sociedad, etc. Este jesuita fue profesor de Locke. Debía realmente esto posibilitar que fuese después del tomista. Ciertamente, Buzzetti es mucho más escolástico que el Masdeu y que los jesuitas que pudiesen influirle. Por tanto, Masnovo, en eso con razón, supone que recibió influencias de las obras de los tomistas que se manejaban en los seminarios italianos y tal vez incluso de los dominicos, que por aquellos mismos años que fundaron después el tiempo de la Civiltad dieron un nuevo impulso al tomismo y que en los tiempos de la última mitad del siglo XVIII también estaban muy activos en mantener la tradición en Roma mismo. Entonces este Buzzetti es un profesor de seminario que entre sus alumnos tiene a tres hermanos que entran en la compañía los tres. Uno es Domingo Sordi, que ya le hemos conocido, expulsado de la cátedra y maestro de Liberatore y de Curci. Y otro es Serafín Sordi, que ya le hemos visto antes escribiendo los apuntes que le da a Taparelli, Taparelli se los guarda como un secreto. Entonces, estos dos hermanos, ¿qué hacen? Pues mire, lo siguiente. Domingo Sordi, profesor en Nápoles. 3 años. 4, no llegan, 29-33, y forma Liberatore. Después lo que hace Liberatore, pues no necesita presentación. está desde el año 54-55, explícitamente ya muerto el padre Rotan, comienza a los 4 meses de morir el padre Rotan, se destapa el tomismo de la civilidad, no antes. Entonces, escribe muchísimas cosas en la civilidad, después se reúnen en libros y va publicando las instituciones filosóficas, y es uno de los hombres más influyentes en la filosofía cristiana del siglo XIX. Ya tenemos libros. ¿Qué hace Curci, el otro discípulo? Curci funda la civilidad católica. ¿Qué hace Marchetti, aquel que calmaba a Curci, diciendo que no se escandalizase, que los superiores tenían una filosofía buena, pero que no se podía enseñar porque no podía ser? Marchetti, en los tiempos de la Revolución del 48, va a parar al sur de Francia, aquí a Toulouse, a Vaux-le-Puy, una casa que todos los jesuitas españoles han pasado por allí alguna vez, porque después de la República también fueron allá, el padre Orlandi estuvo allí también. Es la casa donde fue muchos años prefecto de estudios padre Ramier, y que al serlo desterró el cartesianismo y ontologismo de que voy a hablar ahora. Cuando los italianos estos de Nápoles van, y de otras partes, pero van a Vals, porque en Italia está en plena revolución, y se van a Vals, la revolución del febrero en Francia es, ya saben ustedes, menos perseguidora directamente en aquellos primeros momentos. Es una república con ralliement católico, ¿no? En cambio en Italia, pues hay todo aquel, sobre todo contra los jesuitas, y los jesuitas italianos van a Francia. Y Marchetti, en cuanto llega a Vals, se entera de lo que pasa y redacta requisitorias contra la enseñanza de del colegio de Vals, dirigidas al padre general y a los asistentes, enero de 1904, que Marchetti ya no está para broma. Porque en Vals se mantenía, desde el restablecimiento de la Compañía de Jesús en Francia, concretamente desde 1820, con dos padres muy importantes, uno tal Valentin y otro Martín, se mantuvo 30 años íntegros de enseñanza cartesiana y ontologista. Enseñanza que formaba toda una mentalidad filosófico-teológica tan particular que cuando, por haber denunciado esta enseñanza, los italianos y los españoles y los que iban de otras provincias, se consiguió llamar la atención del padre Rotan y forzar la opinión de los asistentes y la actitud de los superiores para prohibirla, removieron la totalidad del profesorado y dieron una ordinación prohibiendo una serie de tesis y dando una serie de directivas sobre método filosófico y teológico a seguir, que enseñaban todos los errores que contenía, de tipo inmanentístico, de tipo tendente al panteísmo, de racionalización del dogma, todos los errores que se enseñaron en Vals 30 años, muy fácil verlos porque están recogidos en una sistematización que el propio padre Rotan tuvo que hacer y firmar e imponer, y cambió la enseñanza de Vals. Entonces llegó el padre Ramier y comenzó la época suareciana, escolástica, suarista. Por tanto, el padre Rotan había consentido 30 años de cartesianismo malebranciano en filosofía y en teología en Vals. Enseñanza gassendiana o leibniziana en cosmología en colegio romano. Pero no soportó 4 años de tomismo. Lo vigiló a la primera, y a la primera visita lo cambió todo. Ya tenemos otro, Marchetti, ¿saben? Hizo saltar el ontologismo. El año 29, en el colegio romano, había, con Taparelli de rector, que ya le había el padre Serafín Sordi convertido al tomismo, había 4 estudiantes. Curci fundó la civiltà, Marchetti es este que después también estuvo en la Civiltà Cattolica. Calvetti. Calvetti a los 30 años era redactor de la Civiltà y a los 32 murió. Escribió un artículo que tengo aquí del progreso filosófico posible en nuestro tiempo, con un programa que es la Eterni Patris de Don Pepe, pero mejor. El progreso filosófico posible en el tiempo presente. 4 o 5 meses después de morir el padre Rotan, saca este artículo en la Civiltà y muere a los 2 años. Entonces el 53, el 55 muere. El otro, que está con Taparelli, Curci, Marchetti, este ambiente de conspiración, de papelitos secretos, de contacto con el rector, pero que no se entere nadie, es Kogel, el celebérrimo escolástico alemán que de este ambiente surgió. Bueno, después, ¿qué más pasa? Que Domingo Sordi se hace amigo de otro canónigo que es cartesiano. Es poco sabido que el celebérrimo San Severino, ya muy avanzado en su edad y en su formación sacerdotal y eclesiástica, es un entusiasta cartesiano y se pasa la vida leyendo a Descartes. Hasta que el padre Domingo Sordi le suelta una bronca en que le dice esto, que voy a leerlo. Lo citan 3 autores distintos. El padre Sordi representó al canónigo que era una especie de sacrilegio que cometía viviendo en continuo comercio con Descartes. Se aplicó a hacerle ver el gozo cristiano que nacería en él de la lectura de la Suma Teológica. ¿Qué se pasó en el espíritu del bibliotecario? No lo sabemos. Creerse forzado para salvar su alma, de cerrar un libro que amaba, para abrir otro que le repugnaba, o sea, que le daba asco. Son sacrificios que realmente duelen. El buen San Severino debió sufrir mucho tiempo. Es cierto. El otro día yo lo decía a un profesor de la universidad, que éramos muy amigos, todavía lo conozco, Armando Segura, que decía, yo mi Santo Tomás cuando veo a Suma no disfruto. Yo me aburrí un año entero, pero esto es de cajón. Digo, mira, tú quieres leer la Suma y no aburrirte, pues yo te digo, mira, vete a ver la Catedral de Palma, pero con una manera de ver que solo puedes ver 2 palmos cuadrados. Y verás un trozo de piedra, mirando, si tienes mucha intuición de geometría del espacio, al cabo de un rato de dar vueltas sabrás que es un prisma hexagonal aquello. Que hay otro allí, que están muy bien puestos y que aquello es una maravilla, hasta que no te saques aquello. Y claro, antes de ver la Suma Teológica entera, hay que ir siguiendo cada palmo cuadrado de piedra. Digo, no te cuesta a ti oír la música de polifonía clásica o música de cámara del siglo XVIII o violinistas venecianos, que es lo mejor. Que se entiende Vivaldi tan fácilmente como si una polonesa de Chopin decía, no, pues mira, digo, hombre, por favor, todos los grandes pensadores hay que leerlos muchas veces, pero Santo Tomás, antes de darse cuenta que es una cosa formidable y bellísima, primero hay que oírlo, dale la oportunidad que haces tú con un coral de Bach, escúchalo 8 veces, o si no, hasta que no veas la catedral entera, no digas si es bonita, por si no, solo verás piedra. Es muy fácil aburrirse con todo. Con Santo Tomás facilísimo, porque es tan profundo, que antes no es tan sencillo, que antes no te avienes a la profundidad de lo sencillo, pues no lo soportas. San Severino debió sufrir mucho tiempo, seguro, porque más era mayor el hombre y debía estar ambientado en cartesianismo. Pero parece que se consoló después, pues después de 20 años de trabajo, de estudio y de un amor nuevo, despertado decididamente de su sueño herético, dice este cura francés, publicaba en Nápoles 7 volúmenes en octavo, titulados Filosofía cristiana como antigua y nueva comparada, una de las grandes obras de la escolástica del XIX. O sea que el padre Sordi, Domingo, el echado de la cátedra, convirtió del cartesianismo al tomismo a nada menos que a Cayetano San Severino. Serafín Sordi, el de los papelitos, las hojas, las 60 hojas, este convirtió al tomismo a un jesuita, que es fama que salió de la compañía porque estaba enfermo. Yo lo dudo. Tengo mis motivos para dudar que estuviese enfermo. Porque de todo lo que se ocupó en su vida, era de algo que en la compañía no se hubiese podido ocupar. En el momento en que salió, posible que estuviese enfermo, también lo creo. La cuestión es que el padre Serafín Sordi convirtió al tomismo con una conversación de amigo que tuvo por allí los años 40, convirtió al tomismo a propósito de dedicarse al estudio para toda su vida de Santo Tomás a Giuseppe Pecci, que a los pocos años de estudiar Santo Tomás se puso enfermo, salió de la compañía, fue canónigo en Perugia, y a lo que yo entiendo, todo lo que sabía de tomismo León XIII lo sabía porque era hermano de su hermano. Porque León XIII se había formado en el Colegio Romano en los años en que el tomismo andaba en papelitos secretos. O sea que su formación eclesiástica no fue tomista. Pero León XIII, Joaquín Pecci, hacía mucho caso de su hermano, que fue el que fundó la Academia Romana, la Academia Tomista de Perugia, como canónico, y después la Academia Romana de Santo Tomás, la que organiza los congresos tomistas internacionales, y la Academia Pontificia Romana de Santo Tomás la fundó bajo el patrocinio ya de su del hermano Papa, la fundó Giuseppe Pecci. Giuseppe Pecci es un convertido al tomismo por el proselitismo de Serafín Sordi. Estos dos hermanos debían ser tremendos. Serafín Sordi le hicieron provincial de Roma, y siendo provincial de Roma, puso a Caudetti en la dirección de la Civiltà. Y entonces, cuando murió el padre Rotten, fue cuando pudo decir la Civiltà Católica. Y esta es la razón por la que yo cogí este tema el sábado pasado. El año 54 ya se podía decir: regla nuestra en las materias filosóficas y teológicas ha sido y es la doctrina del angélico doctor Santo Tomás. Y la verdad, yo esto lo puse en un artículo de Escola, copiado de aquí, pensando en el entusiasmo que tenía el padre Ramón Orlandis por la Civiltà Católica. Todavía quiero leeros otra cosa relacionada con esto. También se escribió en la Civiltà Católica, lo escribió el padre Caudetti en este artículo del progreso filosófico posible en el tiempo presente. Si nosotros hemos publicado en estos 4 años, hemos conseguido aclarar algún punto en cuestiones difíciles o hacer prevalecer alguna verdad para ayuda de la sociedad cristiana, confesamos de deberlo enteramente, está subrayado, aquellas fuentes que por nuestra gran felicidad gustamos en la juventud y de las cuales procuramos derivar algún hilo de agua para saciar la sed de nuestros. Bien, por tanto, ya ven ustedes el grupito este. Vuelvo a decir los nombres. Vicente Burgetti, canónico, tiene 2 discípulos, Serafín Sordi, Domingo Sordi. Serafín Sordi convierte al tomismo a Taparelli. Taparelli, como puede, en el Colegio Romano, donde no puede hacer nada. Y después en el provincialato de Nápoles, abre el camino al tomismo en la compañía. En 4 años que se lo dejan hacer, se forma Curci en el Colegio Romano, Toigen, Calvetti, Marchetti, en Nápoles, Curci y Liberatore. Serafín Sordi convierte al tomismo a Giuseppe Pecci, que es uno de los grandes apoyos del Papa León XIII en la restauración del tomismo. El padre Domingo Sordi convierte al tomismo a Cayetano Sanseverino. Ya está. Ahora si contáis todo lo que escribieron estas personas y lo que hicieron. Bueno, y después, discípulo de Serafín Sordi, en Turín, es Cornoldi. Y de aquí ya para allá. Ya sale tú mismo por todas partes. Cuando León XIII, muy jesuítico, diciendo, para que la Compañía de Jesús pueda tener un lugar con las primeras en esta obra de restaurar la filosofía de Santo Tomás, mandamos esto y aquello, para que pueda tener un lugar con las primeras. Y ya lo estaba teniendo, a pesar de todo. Al hacer esto, hizo una constitución pontificia, unas letras apostólicas, sobre la obligatoriedad del magisterio de Santo Tomás y de Aristóteles en la Compañía. Y entonces, para que esto se ejecutara con fidelidad, mandó al padre general Anderledi, entonces, y al viejo y su vicario, era después entonces este, no, no, Luis Martín, al final del generalato del padre Anderledi, comienza su padre Luis Martín, una intervención de León XIII dispersó, a su vez, todos los no tomistas del colegio romano. Tiene que llegar un día también, que esto pasará. Mandó a su casa a personas muy, muy ilustres, como Rábaro, que vinieron para España otra vez, y pero entonces ya podía mandarle al general de la Compañía que pusiese tomistas en el profesorado, porque ya lo sabía. Lo sabía en el Aloysianum de la provincia de Turín, por obra del padre Serafín Sordi y de Cornoldi. Lo sabía en Nápoles, lo sabía en Roma y todo, que es donde menos lo sabía. Siempre todo pontificado hacía no todavía. La civiltad fue tomista y el colegio romano, teología positiva en lo teológico, y o cartesianismo o leibnizianismo en materias cosmológicas. Va un mesianismo también, eclecticismo en muchos sentidos, y poca simpatía por la escolástica, sobre todo poca simpatía por el tomismo. Bien, pues lo he querido explicar porque a mí me parece muy interesante. Quiero terminar dando todavía otros dos datos. Bueno, un comentario. A mí esto me gusta explicarlo porque alienta. Son ejemplos que dan ánimo, no da gracias a Dios, de que la gente aquella perseverara, tuviera paciencia y humildad y esperase en los tiempos de nuestro Señor. Por otra parte, cuando uno ve, perdonen ustedes, que por ejemplo coges la historia de la filosofía de Klimke, y hay muchas historias escritas así, renovación de la tradición escolástica. Los primeros intentos de restauración de la escolástica aparecen en Italia, y a ella contribuye en gran manera la Compañía de Jesús. Los jesuitas expulsados de España, al marchar del colegio romano, sale Buzzetti, esto ya después de los estudios de Mas Novo, ya no hay manera de no ponerlo, y va poniéndolo. Otra historia del padre Cesarino González dice que en el colegio romano se enseñaba la escolástica, aunque hay que reconocer que se miraba con prevención el entendimiento agente, las especies inteligibles y el eremorfismo, pues había salido un tomismo perfecto. Lo dice. Y debido sin duda que los superiores lo propugnaban. Es tópico decir que el padre Rota en toda su vida se dedicó a promover la restauración escolástica. Esto se dice, no sé por qué, porque esto es falsísimo. El padre Rota tenía una vigilancia extrema contra los errores de ultraderecha. En cuanto se metió el lamenismo, profesado por los ultramontanos de Francia, el lamenismo lo prohibieron de entrada. Al cabo de un año y medio del segundo volumen del Essai, ya estaba prohibido el lamenismo en Francia. Contra el lamenismo, pues fue durísimo. Después contra el tomismo, que a él le parecía también una falsa derecha ultra, como el lamenismo, que lo era ciertamente muy falsa y nada derechista, por cierto, pero lo parecía. Contra el tomismo, pues también. No lo soportó tres años. Pero contra el cartesianismo de Francia, que era de moda en el episcopado galicano y entre los legitimistas ilustrados y entre toda la gente importante del país. Nada. Los ontologistas italianos, como que eran antijesuíticos, lo pasaron peor. Choberto. Y Rosmini, porque no podía ver a los jesuitas. Pero en Francia, aquel, los obispos galicanos todos eran por fidelidad a la tradición de la iglesia de la France, que decían, ¿eh? Todos eran cartesianos. En Francia, los jesuitas fueron cartesianos hasta el 50 y después. Y cuando dejaron de ser cartesianos, se volvieron telerdianos. En la Francia francesa, la del norte. La Francia del sur, más provinciana, más jesuítica, la antigua. Aquí no, aquí cuajó escolástica salesiana y parecían bastante a lo que hemos visto por ahí entre los jesuitas tradicionales, ortodoxos y integristas, diríamos, en filosofía. Padre Ramier es como una especie de padre Gironella, diríamos, pero así, constituye en su manera de ver las cosas. Pero los de París, los de Tite, por tanto, esto, digo, lo que a mí se me ocurre decir es que cuando veo que después todo el mundo se monta en el carro, la compañía intervino como pocas en la restauración de la escolástica, el padre Rotten se debe el mérito clarividente de viejo. Hombre, no tanto. Siempre uno entonces se acuerda un poquito, ya que el padre Rotten al liberatorio le decía aquello de que pensaba prestar un obsequio a Dios, pues ya en plan de mala idea, pues uno diría, hombre, entonces aquello de los que hacen los mausoleos de los profetas son los hijos de los que los mataron. Cada uno lo suyo. La gloria que cabe a la Compañía de Jesús como le competía, como fundada por San Ignacio de Loyola, de haber luchado por la filosofía verdadera del siglo XIX, como la que más se debe a 5 o 6 señores que lo pasaron muy mal. Gracias a ello, es el buen honor de todos. Y segunda cosa que quiero decir, que esto, si queréis un dato, no italiano, sino español, y de un ambiente inesperado, para comprobar cómo era el jesuitismo culturalmente en aquellas décadas de principio, la primera mitad del 19. Fijaos en esto que os voy a leer. El año 16, al rey Fernando VII, en aquel periodo que tópicamente, pues aquello, viva la Inquisición, vivan las cadenas, en la época del manifiesto de los persas y de los serviles, y del año 16. El canciller Dou, que según Melchor Ferrer era carlista, escribió 2 escritos. La Universidad de Cervera escribió 2 memoriales del canciller doctor Ramón Lázaro de Dou para el restablecimiento de los jesuitas en la Universidad de Cervera. 2 memoriales al rey Fernando VII, que acababa de autorizar, el Papa lo había restablecido en la Iglesia, Fernando VII había revocado la pragmática de León de Carlos III sobre la expulsión de los jesuitas. El argumento que da Dou a Fernando VII en 1816. Cuando las tinieblas del peripato oscurecían sobremanera el horizonte de España, el padre Tomás Cerdá, jesuita, enseñaba en esta universidad la filosofía con la buena luz de las ciencias exactas. A veces esto de la matematización es una cosa antigua. Publicó él con método nuevo en España 3 tomos de matemática, que ya había matemática moderna, y por su pericia en esta ciencia la enseñó en el Real Palacio a los serenísimos señores infantes. Los jesuitas catalanes se han distinguido tanto como los que más en Italia. En este número deben contarse a Aymeric, Ferrusola, Larraz, Pou, Gallissà y Pons. Todos estos fueron jesuitas y catedráticos de esta universidad. Llampillas, Masdeu, Gustà, Nicolau y otros de igual literatura, aunque de menor nombradía, no fueron catedráticos de esta escuela, pero como catalanes no pudieron dejar de participar del buen gusto que reinaba en esta general casa de educación de la provincia, en la cual florecieron también los regulares de Santo Domingo, los de San Francisco y muchos otros seculares de todas clases. Bueno, o sea que de entrada a don Fernando VII, el año 16, para darle un dato en favor de los jesuitas, se les dice que cuando las tinieblas del peripato oscurecían en la Santa España, los jesuitas eran ilustrados. Si así era el jesuítico Dou, ¿cómo sería? En fin, por tanto, si las cosas son así, ¿qué le vamos a hacer? Esto quiere decir que si nosotros hemos tenido la gracia de recibir la vocación de tener esta actitud en que tuvieron los fundadores de la civilidad católica y que tuvo el padre Orlandis, esta sesión yo la he pensado, lo digo ahora, como un homenaje al padre Orlandis, que al fin y al cabo era un profesor que, por ser tomista, no fue catedrático en colegio máximo de la provincia de Aragón. Si él no le hubiesen echado de la cátedra, no existiría Escola Cordillera, ni se hubiera suscitado la vocación filosófica de Botín, ni la mía, ni la de todo lo que aquí se pudo hacer de este sentido. Por tanto, también somos, gracias a Dios, hijos de alguna de estas arrauchadas, diríamos, que de vez en cuando pasan en el mundo, y siempre es un consuelo, por lo menos para mí lo es muy grande. Y supongo que para vosotros también os anima presentar estas luchas, siempre se suscitan en la iglesia por el demonio, los líos, y Dios va haciendo avanzar las cositas despacio y sin ruido, con muchos dolores y muchos silencios y muchas humillaciones. No sé qué más se me ocurría ahora deciros, un poco a mayor abundamiento, no sé si os debería perder el tiempo. O sea que lo dejaremos estar, porque ya es más tarde.